Sagitario. Ya salió el número 11 de Revista Crisis. Bienvenidos a Basurama. Los residuos se multiplican y ya no hay lugar. La dictadura del parlamentariado, Paraguay, el país donde la política no se habla en guaraní. Verte feliz no es nada. Onda Vaga es la banda sonora de la fiesta en que vivimos. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. Oídos atentos, sonidos clandestinos. Una lupa sonora amplifica los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Oídos atentos, sonidos clandestinos. La música sin mapas suena de lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Sonidos clandestinos, otros mundos detrás del mundo. Otros mundos. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad, fábrica de indumentaria femenina, vestimenta creativa. Conocé nuestros locales. Almagro. Medrano 587, esquina Corrientes. Chiri, Avenida San Martín 2266. Paternal. www.chiri-delmedioropa.com.ar. Consultá por ventas mayoristas. Chiri. Fin de espacio publicitario. Publicitario. 88.7. Poética del incompleto. Estamos sin duda aquí. Somos parte de cuánta belleza. Con todo derecho te orinás frente al universo. La tribu, radio sin oyentes. Y al revés, hoy con aire de domingo, mucho más tranquila, por lo menos yo mucho más relajada, aunque acá en la tribu hay flor de fiesta, sí. Se está, hay comida, y bueno, no sé, si te querés dar una vuelta, si estás cerca de la Marea de 800, venite que hoy hay fiesta y podés escucharnos en vivo también acá en la tribu. Hoy voy a presentar a mis compañeras, que vamos a decir que son hermanas, porque creo que después de la microhistoria de hoy, todas nos declararemos hijas de Lilith, así que a mis hermanas, a mi izquierda recién llegada, licenciada Vanina Paula Catalán. ¡Apa! ¿Cómo están? Buenas noches a todos y a todas. Me falta un poco el aire. ¿Todo bien ustedes? Todo bien. Todo bien. Alba. Hola. Estamos de invitados, estamos todos muy contentos. Y a mi izquierda, Mariana. Muy buenas noches a todos y todas. También contenta de estar acá, con mucha gente afuera y nosotros con un programón. No metamos mamá. No. Nosotros con un programa. Hoy hay de todo. Invitados, microhistoria desde Cuba, temones, en fin. Bueno, muy buenas noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Perdón por el ruido, pero me... acopló, pero yo me estoy, no me escucho a mí, escucho ruido, por eso quería intentar arreglar eso. Arranquemos con el programa, estoy totalmente ida, así que le doy la palabra a mi compañera Julia. ¿Medios de comunicación? Medios de comunicación, si querés comunicarte con nosotras a FM La Tribu, podés hacerlo al 4864-0489 o al 4866-1095. Pero si sos un poco tímida, si no te animás al teléfono, podés no salir al aire y dejar el mensaje a Gise. Hola Gise, ¿cómo estás? Estás del otro lado. Nuestra encargadora de habla. En algún momento se va a relajar todos los domingos con cara de preocupada. No. Bueno, está inaugurando rol, ya se va a relajar. Puede un traguito antes de entrar para venir más relajada. Pero yo creo que Paula le da una mano. Paula, nuestra operadora, muy buenas tardes, noches. No voy a decir nada del gestito que acabas de hacer. Lo voy a dejar a la libre imaginación de nuestra audiencia. Pero si nos querés escribir, ¿a dónde puedes hacerlo? Mujeres al derecho y al revés. Al derecho y al revés. @gmail.com. Después, si no, nuestras redes sociales. Natalia. Y si no, nos buscás en Facebook, Mujeres al derecho y al revés. Que en el día de hoy tenemos 430 me gusta. Nuestra campaña por los 500 me gusta. Entrás al Facebook, nos buscás, nos ponés me gusta y lees las notas tan interesantes que posteamos. Podés escuchar nuestros audios. Y si no, si también, no sé, no tenés ganas de escribirnos, pero querés escucharnos de nuevo o querés escucharnos nuestros programas anteriores, nos buscás en mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Perfecto. Bueno, ¿podemos subir y nos vamos al primer bloque? Vamos. ¿Parece? Sale. Ay, Jones. Operadora. Estamos muy ocupadas. Hola, chicas. Hola. Bueno, una historia desde mi isla propia. Es la tercera vez que cuento algo con las mujeres al derecho y al revés y la primera con la tribu. Así que no voy a volver a presentarme, pero sí voy a contar una leyenda de las del principio. Dicen que mis historias son microhistorias y, sin embargo, la historia que voy a contar hoy puede que no sea muy micro. De hecho, es una historia bíblica, apócrifa, pero bíblica al fin y al cabo. Y eso creo que la acerca más a lo macro que a lo micro. Pero quiero contarla, porque he descubierto que a pesar de ser una leyenda popular, la conoce menos gente de la que debería, y porque así continúo en la línea de los mitos y los hijos. A las que ya conocen este cuento les pido disculpas por mi manera poco ortodoxa de contarlo, y a las que lo escuchan por primera vez les pido que abran bien sus oídos. Voy a titular esta historia Las hijas de Lilith. Cuenta el Génesis del libro de Isaías que existió una mujer antes que Eva. La primera esposa de Adán se llamaba Lilith y no fue creada con ninguna costilla sino con la propia tierra. Hay mucha gente que se ha dedicado a deconstruir el Génesis, a transformarlo para cambiar lo ominoso del mito creacional. Sin embargo, yo soy de las que piensan que no hace falta modificarlo. Solo es necesario acudir a las fuentes correctas y leer con atención. En la propia Biblia se dice que Adán y Lilith no eran felices en el paraíso porque a ella le molestaba tener que ponerse debajo cuando hacían el amor. Decía Lilith, ¿por qué he de yacer siempre debajo de ti si he sido creada del barro igual que tú? Así que un día Lilith no aguantó más, abrió las alas, porque ella evidentemente tenía alas, y se fue volando. Dicen ciertas leyendas babilónicas que llegó hasta el Mar Rojo. Yo no sé si eso es un camino largo o corto, porque no he encontrado aún dónde, según los babilónicos, se situaba el Edén. Pero el caso es que Lilith encontró allí a muchos hombres que la Biblia considera demonios, a los que follarse poniéndose ella arriba. Mientras tanto, en el Edén clamaban por el futuro de la raza humana. Con la única hembra se había ido también toda esperanza de descendencia. Adán fingía estar muy preocupado por su esposa, pero en el fondo todas sabemos que estaba contento, porque se había quitado por fin un gran peso de encima y además estaba seguro de que papá Dios haría algo para que no estuviera solo. Así que mientras Lilith se follaba a los demonios, Adán se dedicó a probar a todas y cada una de las hembras del reino animal. Y sin embargo, ninguna le gustó. He de reconocer que la zoofilia de Adán es de por sí otra gran historia. A mí, personalmente, es una imagen que me llena de ternura. El caso es que Adán se quejó a papá Dios de que él era el único ser de toda la creación que no tenía una pareja adecuada. Y papá Dios lo escuchó y envió a tres ángeles con tres nombres hebreos impronunciables a buscar a Lilith. Los ángeles llegaron al Mar Rojo y después de participar en la orgía que había armado Lilith con sus demonios, le pidieron que volviera y ella, obviamente, se negó. Papá Dios se enfadó. Papá Dios siempre se enfada cuando sus hijos no son obedientes. Se enfadó y la castigó. De este castigo hay varias versiones. Yo voy a contar la mía propia, que no es más que una mezcla simplificada de todo lo que he leído por ahí. El castigo de Lilith fue el siguiente. Nunca podrás regresar al Edén y morirán 100 hijos tuyos cada noche. Lo primero no suponía un gran problema, puesto que ella no tenía ninguna intención de volver. Y además, a los dos días echaron de allí a todos, con lo que aunque hubiera vuelto, tampoco habría sido un paraíso eterno. Pero lo segundo sí era una verdadera maldición. Hay principalmente dos versiones de cuáles fueron las consecuencias de esta maldición, y para mí ambas versiones son compatibles. Por un lado, se dice que esa es la razón por la que mueren los niños cuando mueren sin razón. Si eres hijo de Lili y no de Eva, es probable que mueras antes. Por otro lado, se cuenta que la estrategia de Lilith para asegurar su descendencia fue engendrar más de 100 hijos cada noche. Más de 100 hijos cada noche es mucho. Sin duda es demasiado para un solo hombre, por muy demonio que la Biblia lo considere. Dicen que Lilith se apropia de todo el semen que se derrama en el mundo sin fines copulativos. Poluciones nocturnas y pajas canallas son obra de Lilith. Con todo ese semen, Lilith se preña más de 100 veces por noche y engendra a sus hijos. Lilith es una mujer que siempre está embarazada y siempre está feliz. Pero hay uno de los cabos de esta historia que no puedo dejar suelto, Adán. Adán seguía en el Edén esperando a su hembra. Papá Dios no había conseguido recuperar a Lilith, pero no quería tampoco crear a otra mujer, no fuera a salirle rebelde como la primera. Algo tenía que hacer para que Adán se desahogara, y se le ocurrió una solución que a sus ojos era una brillante idea, pero que a mí hoy me parece de lo más bizarro. Papá Dios le arrancó una costilla al pobre Adán, y con ella creó a su compañera. Se dice que Eva no es mujer sino varona, porque fue sacada del varón. Y de ahí en adelante la historia es de sobra conocida. Existen, por tanto, dos tipos de mujeres, las hijas de Eva y las hijas de Lilith. A Lilith se la representa siempre pelirroja, con alas y embarazada. Nada que ver conmigo. ¿Será que yo salí entonces a mi padre? Porque si de algo estoy segura, es de que desciendo directamente de ella. Y ya, hasta aquí llega mi historia. Muchísimas gracias a todas por escucharme. Un abrazo y hasta la próxima. Y así estrenábamos las microhistorias en FM La Tribu. Como bien decía Livia Pérez en su presentación, ya nos estaba acompañando en el ciclo de FM La Bemba. Livia Pérez es una española que vive en Cuba, que gracias a las redes sociales nos conoció y se contactó con nosotras. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, cada tanto, cuando puede, cuando la tecnología lo permite, nos manda una de estas deliciosas microhistorias en su hermosa voz. Así que acá, mujeres con alas, hijas de Lilith, ¿verdad? Uh-huh. Todas hijas de Lilith. Todas hijas de Lilith. Esperamos varonas. Esperamos ansiosa la próxima... El próximo micro de Livia. Hay otras, las anteriores, o seguramente la historia de los delfines, está sí. En nuestro blog, así que podés encontrarla en mujeresalderechoyalreves.blogspot.com y puedes escuchar más de Livia Pérez. Fue una de las primeritas. We'll be right back. Escuchando temazo de Nina Hagen, My Way, para arrancar pum para arriba. Déjenme enmarcar esto y en el agradecimiento a Pablito Fabieri, que es quien siempre nos musicaliza. Siempre. Siempre nuestro. Lo queremos a Pablo, te queremos conocer y te estamos esperando. Listo, sigamos. Les recomendamos a todos y todas que tomen el papel y escriban los medios de comunicación, porque si ven una entrevista muy interesante seguramente van a querer participar, y lo pueden hacer al 4864-0489 o al 4866-1095. También nos pueden escribir a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com o dejarnos el comentario en el Facebook Mujeres al Derecho y al Revés. En medio de una profunda crisis económica y social, la última dictadura cívico-militar deja un país saqueado, con endeudamiento progresivo y la destrucción sistemática de las instituciones del Estado. La dictadura más sangrienta de nuestra historia deja su impronta de muerte, robo y destrucción. Las elecciones que llevarán a Alfonsín al poder se realizarán en octubre de 1983, unos días antes de finalizar el periodo de dictadura. Exactamente el 15 de septiembre de ese año, el Ejecutivo sanciona el decreto Ley número 22.914, la Ley de las Personas con Deficiencia Mental, Toxicomaníacos y Alcohólicos Crónicos. Como infectando el desarrollo de las instituciones en la recuperación de la democracia, la dictadura nos lega, como último resabio de locura, una ley que faculta a la autoridad policial a continuar con las políticas de represión, institucionalización y tutela de los derechos de las personas que padezcan enfermedades mentales. La ley de la dictadura describe los procedimientos de institucionalización de la demencia. No es una norma vinculante con las provincias, sino es de adherencia. Rige en ese momento para el territorio federal, la capital, Tierra del Fuego y Antártida Argentina. En la normativa no se mencionan palabras como derechos humanos, trato digno, definiciones de salud ni legitimación de la palabra de aquellas personas que son sometidas a la regulación de la norma. 27 años más tarde, en el año 2010, se constituye por primera vez una ley de protección a los derechos de la salud mental, la ley número 26657. Hoy, en Mujeres al Derecho y al Revés, abordaremos la problemática de la manicomialización en Argentina en el marco de la nueva normativa. Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos un invitado especialísima hoy en el piso de mujeres, además de Alba Rueda, quien nos hacía como una introducción sobre este tema con el que nos metemos hoy, la desmanicomialización, que de palabra difícil arrancamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, y tenemos en el piso a Hernán de Arriba, médico especialista en psiquiatría, que nos va a ayudar a entender esta palabra difícil y todos sus derivados, ¿no? Exactamente. Salud mental, estereotipos, el rol del Estado, la situación de las instituciones psiquiátricas en Argentina. Argentina. En fin, Hernán, te tiré, bueno, la pelota. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad que me pone muy, muy contento estar acá con ustedes. Te queríamos, hace rato que te estábamos. Desde el año pasado que estábamos ahí luchando, luchando, lo increpamos en persona, ¿cuándo vas a venir? Tranqui, sí, está bueno porque, bueno, está bueno hablar y que hablar un poco de la ley de salud mental, está bueno hablar de lo que es la desmanicomialización, porque estamos en un momento muy importante. La Argentina está viviendo un momento importante que se sube a todo un cambio de paradigma que hay de lo que es la salud mental en general. Entonces, me parece que es un buen momento, tenemos que estar enterados. Hay mucha gente que viene trabajando hace mucho tiempo para este momento, con lo cual la efectivización de estos derechos que se consiguen con la ley de salud mental, está bueno trabajarlos y defenderlos, porque, bueno, como todo cambio de paradigma, trae también un montón de resistencias en lo viejo, en lo útil, lo que se viene utilizando desde hace tiempo. Entonces, bueno, está bueno darle difusión a esto. Así que gracias por la invitación. Bien. Y para arrancar, y justo en mención de lo que vos decías, bueno, la vieja ley solo menciona el padecimiento mental como excusa de encierro y manicomialización. No propone nada parecido a procesos sociales de abordaje sobre la salud mental. Sin embargo, hay experiencias, y hubieron experiencias que disputaron esta visión en la ciudad de Buenos Aires. Contanos, por favor, alguna de aquellas que hayan servido de abono para la nueva ley de salud mental. Sí, en realidad, con esto que decís de la excusa de las viejas leyes en lo que es encierro y manicomialización, la ley de... A ver, la salud mental siempre estuvo muy, muy cerca de otros conceptos como lo que es criminalización y demás. El loco durante mucho tiempo estuvo muy cerca del criminal y como tal requería ser aislado del resto de la sociedad. De hecho, uno se pone a ver en la ciudad de Buenos Aires cómo está organizado lo que es la atención de salud mental. Los hospitales públicos, el Borda, el Moyano, hoy por hoy están dentro de la ciudad, pero cuando se generaron, cuando se armaron y se pensaron, era en las afueras, al loco se lo sacaba de la ciudad. Y justamente lo que se viene replanteando ya hace muchísimo tiempo, y mucha gente desde los lugares más progresistas de la salud mental, tiene que ver con, bueno, eso, con trabajar con la persona, entender a la salud mental como parte de los derechos que toda persona tiene que poder acceder y que poder mantener, con lo cual trabajar para desarmar esta idea de el aislamiento, ¿no? De lo asilar, justamente del manicomio a puertas cerradas, es algo que se viene haciendo hace ya un tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, concretamente, tenemos una ley que es la ley 448, bueno, que es una ley exclusiva, o sea, que es de la ciudad de Buenos Aires y funciona dentro de la ciudad de Buenos Aires, que es previa a la ley de salud mental. La ley de salud mental nacional se aprueba en diciembre del 2010. La 448 es bastante previa y ya estipulaba el tema de empezar a pensar en desarmar el hospital manicomial y empezar a estimular lo que es la inclusión comunitaria, la salud mental comunitaria, y prevalecer a la salud mental desde una óptica de derechos. Eso es como un antecedente previo, y ahora tenemos también la legislación, a nivel nacional, que es la ley 26.657, bueno, donde está empezando a trabajarse y bueno, se le está poniendo mucho esfuerzo a la implementación de la misma. Bien, contanos, por favor, entonces, ¿cuáles son los puntos principales de la ley de salud mental? Esta que vos citabas como la 26.657. Sí, la ley 26.657. Bueno, básicamente creo que una de las cosas principales es empezar a lo que es la salud mental, desmedicalizarla, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo la salud mental muy, muy asociado a lo que es el modelo médico hegemónico, por así decirlo de una manera, en donde, bueno, se organizaba todo a partir de una serie de diagnósticos, los diagnósticos muy desde lo médico, desde lo psiquiátrico, ver cuáles son las intervenciones que se podía hacer, y de alguna manera me parece que cómo plantea la conformación del equipo interdisciplinario y cómo hace que, bueno, o estipula que todas las miradas son necesarias y son necesarias de alguna manera para mantener la inclusión de la persona, me parece que es una de las cosas más importantes. Y por el otro lado también me parece que todo lo que es la inclusión del Estado o bueno, el acercamiento del Estado a un proceso que durante mucho tiempo estuvo tan viciado como lo que es, bueno, médico y paciente, si se quiere, una relación muy cerrada. Bueno, la ley de salud mental entra en esa relación de dos y hace una relación de tres, en donde el Estado de alguna manera puede fiscalizar, acompañar, asegurar que se cumplan los derechos de las personas, asegurar, bueno, que se está... que con esa persona se trabaja para una mayor inclusión. Con lo cual, me parece que esos son algunos puntos, y hay muchos más, pero me parece que son algunas de las cosas, Hernán, importantes. Pensaba, vos hablás de esta ley con una idea de integración, de inclusión. Supongo entonces esto, ¿no? O sea, hacer hincapié en que el tema de la inclusión da cuenta de que participen otros actores. Digo, las familias deben estar involucradas, deberían, supongo yo, ¿no? Deberían estar involucradas, el Estado... la sociedad, sí, toda, ¿no? Esto de dejar que sean reservorios de los opositarios, en sí, la ley de salud mental, y en realidad este paradigma de entendimiento de la salud mental, habla en parte, se dedica o se encarga de controlar un poco lo que son las internaciones, pero no hace foco solamente en eso, sino que es bastante más amplio. Con el tema de las internaciones, estipula que la internación tiene que ser un recurso último en caso de que ninguna otra medida de abordaje produzca una ganancia mayor que lo que produce la internación, y en el mínimo tiempo posible. Es decir, que la articulación con el afuera tiene que ser permanente, y es lo más importante. Y de hecho, un poco también esas son una de las dificultades que hay en relación a la implementación de la ley de salud mental, porque bueno, porque sabemos que son necesarios los dispositivos comunitarios para poder seguir laburando y trabajando con lo que a esa persona le suceda. Y bueno, y es un punto difícil, porque ciertamente no tenemos muchos dispositivos comunitarios. Ok. Bueno, entonces nos vamos a una tanda y cuando volvemos seguimos hablando sobre la nueva ley de salud mental en Argentina. No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida. La tribu 88.7. Prohibido escuchar la tribu. www.fmlatribu.com. Prohibida la tribu. Espacio publicitario. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad, fábrica de indumentaria femenina, vestimenta creativa. Conocé nuestros locales. Almagro. Medrano 587, esquina Corrientes. Chiri, Avenida San Martín 2266. Paternal. www.chiri-delmedioropa.com.ar. Consultá por ventas mayoristas. Chiri. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh, no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA. Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. El proceso de elaboración de la cerveza COSAB comienza con una delicada selección de cebada y malta, que luego se utiliza... No te podemos contar cómo se hace la cerveza COSAB, pero sí invitarte al único lugar donde podés disfrutar. Pub Cervecería COSAB. Carlos Calvo 4199. Esquina José Mármol. O en pubcosab.com.ar. Pub Cervecería COSAB. Sabor, aroma y cuerpo de las cervezas que viven. La tribu. Imprime en gráfica Under. Fin de espacio publicitario. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar 88.7 La tribu. Apagala. Ah, ok. Hey. Oyentes. Apaga la tribu y hace. Oyentes. Tu radio. Radio sin oyentes. Oh. La tribu. La tribu. Oyentes. Ay, volvimos este tercer bloque ya, porque fue como así, como muy breve, ¿no? O sea, estoy como totalmente... Increíble. ¿Cómo? Algún bloque. Algún bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. En el medio, ponele. Sí. Estábamos escuchando el tema de Ana Belén, Barco Quieto. Bloque de jamoncito del medio, entonces. Se viene la mejor parte de la entrevista con Hernán de Arriba, que nos está acompañando, hablando de desmanicomialización. Así que si querés preguntarle, consultar o hacer algún comentario, puedes hacerlo al 4864-0489, 4866-1095, o podés escribirnos a mujeresaldereichoyalreves@gmail.com o dejarnos un mensaje en el Facebook Mujeres al Derecho y al Revés. Seguimos bien con la entrevista. Continuamos. Perfecto. Bueno, estábamos hablando acerca de la nueva normativa, cuáles eran los puntos principales. Yo quisiera hacer ahí quizás una pequeña reflexión. La nueva ley también es un antecedente para la ley de identidad de género, porque en uno de sus artículos habla exactamente de que ningún diagnóstico se debe basar en la elección sexual o identidad de las personas, con lo cual es tremendo antecedente, sobre todo a la luz de lo que es la lucha contra la patologización a las identidades trans que se da a nivel mundial, y que en Argentina se ha abordado desde un marco de derechos de una manera completamente diferente. Claro, quizás lo mato con esta pregunta, pero ¿hasta qué tiempo estuvo en el DCM, se llama? Sí, DCM. ¿Hasta cuánto está vigente? ¿Está vigente todavía? Está vigente actualmente. Terrible eso, en el DCM. Eso no se modifique. Hernán Chu, ¿querés contarnos, por favor, un poco sobre... Hay confianza. Le podemos decir nosotros también, Hernán Chu. Hernán Chu, dale. Ok. Pero contanos sobre el tema sí, de las identidades trans sigue estando consignado en lo que actualmente es el DSM, que está, digamos, en funcionamiento, por así decirlo, que es el DSM-4. De hecho, una campaña a partir, previo a que salga el DSM-5, que todavía no sale, que es una campaña que se llamaba Stop Despatologization o algo por el estilo en inglés, que no es tan bueno. Pero bueno, que estaba tendiente a esto. La intención era trabajar para justamente sacar a la identidad y a las identidades trans de lo que son los manuales diagnósticos. Y como dice Alba, nosotros en la Argentina tenemos estas dos leyes, que es un antecedente muy importante en lo que es la despatologización de las identidades trans, que por un lado es la ley de identidad de género y por el otro la de salud mental, que las dos hablan de que, bueno, la de salud mental concretamente, como lo dijo Alba, en que ningún diagnóstico psiquiátrico puede basarse en, entre otras cosas, identidad de género, identidad y orientación sexual, con lo cual es un antecedente más que importante. Bien. Sí. Bueno, eso habla también de robustecer nuestra democracia. Claramente, en la medida que las leyes trabajan sobre derechos humanos, efectivamente tienen un corte transversal que aportan positivamente, y en este caso al colectivo de las personas trans o al conjunto de personas travestis, transexuales y transgénero en Argentina. Volvamos un poco al enclave de la cuestión, porque me gustaría saber cómo son las instituciones psiquiátricas actualmente con la nueva normativa y cuál es el impacto social que esto está teniendo, porque el cambio de paradigma del que mencionábamos tiene que ver también con una no solamente la derogar la ley de la dictadura, sino también la vieja ley de salud mental, sino también constituir una en base a un nuevo paradigma, que es el de los derechos humanos y el de los derechos de las personas. Bueno, ¿cómo impactó esto en las instituciones psiquiátricas? Sí, en realidad me parece que todavía tenemos que hablar cómo son las instituciones previas a la ley de salud mental y cuáles son las cosas que habría que hacer. Las instituciones psiquiátricas funcionan, bueno, antes hablábamos de, o yo mencioné el modelo médico hegemónico, ¿no? Los tratamientos más bien fragmentarios, donde están completamente medicalizados y en muchos casos las únicas intervenciones son intervenciones psicofarmacológicas, pensando que lo único que una persona necesita para recuperarse de determinadas situaciones que puede estar transitando son psicofármacos. Y justamente lo que se habla o lo que se pone en debate y en discusión es tiene que ver con eso, con la introducción de un montón de otras disciplinas que son necesarias para bueno, asegurar que esa persona esté lo más incluido en su medio habitual, para poder, bueno, explotar sus potencialidades al máximo, que de alguna manera es de lo que se trata la idea de salud mental, ¿no? No solamente es hablar de psiquiatría en sí e intervenciones psiquiátricas, sino intervenciones a ley de salud mental. Se incluyen, obviamente, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, en primer término, bueno, y después todo lo que tiene que ver con rehabilitación, musicoterapia, terapias ocupacionales. Desde ahí hasta la aparición de otras disciplinas, tal vez más nuevas también dentro de lo que es la salud mental, como es el derecho. La participación de abogados en determinados momentos también es importante para el resguardo de los derechos. Con lo cual, lo que se intenta es generar este ambiente amplio donde seamos muchos los actores que pensamos en base a la salud mental, ¿sí? En la línea de salud mental. Entonces podríamos denominar a esta nueva propuesta como una propuesta comunitarista, multidisciplinaria y de derechos humanos. Vendría como a ser el espíritu de la nueva ley, ¿verdad? Absolutamente. Lo que se intenta siempre es bueno, correr el eje de los tratamientos y que deje de existir el tema del hospital cerrado. De hecho, la ley de salud mental habla de que no se pueden abrir más neuropsiquiátricos monovalentes y los actuales tienen que tender a lo que sería una atención más bien comunitaria y abrirse al público para pasar de lo hospitalocentrista a una atención más bien comunitaria. Yo tengo una pregunta que lo habíamos conversado cuando empezamos a indagar un poco sobre este tema. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, que por lo menos de lo que yo pude leer en los medios, la idea de abrir hospitales de día y demás, de tercerizar quizás en clínicas privadas, esta idea que vos conversás, por lo menos, no es lo que se venía, lo que se lee, lo que daba en los medios, no era esta cosa de abrir el hospital a la comunidad y demás, sino esta cosa de cerrar el hospital para que haya una cuestión más ambulatoria. Digo, sí, eso es lo que buscamos, ¿no? Generar el paso de los tratamientos. Y bueno, un poco lo que vos mencionás de la ciudad de Buenos Aires, lo que viene sucediendo, por un lado está bien en la línea de lo que son, bueno, muchas políticas que vemos a diario, todo lo que trabajamos, todos los que trabajamos en ambientes públicos y de atención pública, bueno, cualquiera sea el área, pasa en educación, también pasa en salud, y en salud mental lo vemos, estamos expuestos, bueno, a cosas medias raras desde lo que tiene que ver con las políticas de las políticas y concretamente las políticas de salud mental. Nosotros, por ejemplo, lo que vemos es bueno, que está costando bastante el sostener este cambio de paradigma, básicamente porque muchos espacios comunitarios y de atención comunitaria son cerrados. Por ejemplo, el programa de atención comunitaria fue un programa muy importante que funcionó durante muchos años, que trabajaba con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y es un programa que se cerró y fue una pena muy, muy grande. O sea, realmente hay que estar atentos a eso. Y de alguna manera es medio confuso porque, por un lado, se fortalece la atención en hospitales monovalentes, que es lo que no buscamos, sino que lo que buscamos es el tema del pasaje a lo comunitario, y por el otro lado, en otros hospitales monovalentes también están siendo muy, muy atacados y está costando mucho, como por ejemplo, bueno, yo trabajo en el Hospital Borda y el Hospital Borda está siendo por ahí un poco ojo de tormenta, ¿no?, en todo esto. El gobierno de la ciudad en ese sentido, bueno, hay un problema con algunos terrenos en donde se quiere construir el centro cívico, que para colmo son terrenos en donde se quiere construir el centro cívico, pero en donde funcionan talleres, que son talleres protegidos, que justamente el foco de los tratamientos y el cambio de paradigma dentro de los tratamientos, que es, bueno, talleres protegidos, arte terapia y demás, bueno, en donde funcionaban los talleres protegidos se quiere hacer el centro cívico. Por el otro lado, en el Borda, bueno, claramente está la problemática del gas, que viene ya de hace varios años. El retraso de los nombramientos está por ahí presente, no se nombran, o viene bastante lento el tema de nombramientos de nuevos profesionales, con lo cual, bueno, hay que estar ahí muy atento a qué se pasa, justamente, por un lado, para defender la salud pública, como todo lo que son los espacios públicos, y por el otro lado, para profundizar en el cambio de paradigma de la atención dentro de salud mental. En la misma línea, Hernán, de lo que venías contando, y basándonos en esto de la idea de cuál es el rol del Estado, que vos lo marcabas ahí en esta relación médico-paciente entre el Estado a controlar, a favorecer en relación con derechos humanos, en el campo de la salud estamos como un poco acostumbrados a que ciertos organismos internacionales, como el Banco Mundial, como, bueno, algunos otros más, nos bajen ciertos lineamientos y se apropien de términos como participación social, emancipación, les otorgan un nuevo significado donde justamente esto de la participación comunitaria es como una desresponsabilización del Estado de sus propias obligaciones en la comunidad. ¿Cómo pensás vos eso en relación con la ley de salud mental, o cuál debería ser este rol del Estado para favorecer, porque estamos a favor de la participación comunitaria, como bien lo decías vos, pero ¿en qué marco? El Estado con la ley de salud mental estipula la formación concretamente de lo que se llama el órgano de revisión. El órgano de revisión está formado por algunos organismos del Ejecutivo, el Ministerio de Salud, la Defensoría General de la Nación, junto con organizaciones de derechos humanos, de familiares de usuarios, organizaciones de usuarios. Es decir, es un organismo amplio que de alguna manera lo que hace es acompañar la aplicación de la ley de salud mental. Por ejemplo, cuando una internación se prolonga y se cumplen 90 días de una internación de una persona en un neuropsiquiátrico, tiene la obligación de informar al órgano de revisión, y el órgano de revisión hacer una evaluación de esa situación en particular. O sea que de alguna manera la participación del Estado está por medio de este órgano de revisión. Una cosita, pensando en esto también que viene en relación al Estado, digo, se necesitan para implementar realmente, digo, para hacerla operativa, digo, pasa con un montón de leyes que son muy progresistas, pero de repente no se cumple todo como al pie de la letra. Digo, el Estado tiene que poner muchísimos recursos, que creo que hoy por hoy no los pone. Pensando en esto de pensar hasta tal fecha tendría que haber una internación, no se puede prolongar, y he escuchado en varios lugares de personas que están internadas y dicen, bueno, tiene la alta clínica, pero no tiene la alta social. Esa, cuando la escuché dije, primero, ¿de dónde salió ese concepto? ¿No? Porque no tiene la alta social. Y entonces, ahí hay un punto importante que lo que para mí siempre es primordial, digo, ¿qué recursos está poniendo el Estado realmente en poder implementar esta ley? Sí, con respecto a lo que es la cuestión económica, la ley de salud mental estipula que el 10% del presupuesto en salud tiene que ser aplicado en salud mental. Eso, bueno... Muy bien. Sí, es algo que bueno, la idea es estipular ya directamente esa cantidad de presupuesto. Y por otro lado, bueno, el fortalecimiento de las redes de atención comunitaria es muy importante. Tenemos esta situación, la que vos mencionabas, de las personas internadas por causas sociales, o bien cuando empiezan a haber, digamos, situaciones... donde la interdisciplina es importante y no requiere solamente atención psiquiátrica a una persona, sino que también requiere esta atención interdisciplinaria, y cuesta un poco encontrar lugares que pueda verse, digamos, la atención más completa de la persona. Sí, recursos humanos, digo, también en ese sentido pensaba los recursos, ¿no? Y el trabajo con la familia, digo, también, porque, digo, cuando uno leía los antecedentes, quizá en Italia, de este tema de la desmanicomialización, era todo un proyecto a un mediano o largo plazo con etapas, y en un punto, digo, también llega el trabajo con la sociedad, lo que veníamos hablando fuera de aire, esta idea también de que esta persona se reinserta, pero tiene que tener la contención, la red de la familia, que muchas veces en estos casos la familia no existe, y está, digo, hay un trabajo interdisciplinario y demás, y también tienen que estar los recursos para que esa persona después se reinserte. Y nosotros como sociedad tampoco esta cosa del estigma del loco. También es un trabajo que eso también lleva recursos y tiempo. Sí. Y el Estado participa. Digo, en esto de que yo pensaba de dónde estaba el Estado. En esto el Estado también participa. En ese punto, lo quería mechar quizás e invitarte a la reflexión respecto a, bueno, cómo es esa realidad, pero en torno a las mujeres, a la situación de las mujeres en los institutos psiquiátricos o en las instituciones psiquiátricas, y cómo, digamos, si ves diferencias en la relación entre varones y mujeres en el acceso a la salud mental. A ver, con respecto a esta... No... Con respecto a la cuestión de las mujeres en sí, bueno, la atención en lo que es la ciudad de Buenos Aires de las mujeres básicamente, está la atención en el Hospital Moyano, que es un hospital monovalente, creo que no es distinta. Por ahí tendría que pensarlo un poco más, pero no encuentro así a primer pensamiento cosas que las diferencien mucho. Básicamente, este cambio que tiene que ver con incluir a las familias y con la inclusión, básicamente, surge a partir de lo que son las presunción de capacidades y tener el pensamiento de una persona a partir de las capacidades y no de su discapacidad, como tal vez fue en otros momentos. De hecho, una de las cosas que se plantean que está bueno, que es cuando se inhabilita o incapacita a una persona, antes eran certificados que duraban para toda la vida, y ahora ese certificado, esa certificación tiene que ser reevaluada cada 3 años. Con lo cual, lo que se intenta es hacer la presunción de capacidades y pensar a la persona desde sus capacidades. Y en ese sentido, bueno, tiene que ver mucho con el tema de la familia y de la inclusión familiar y del grupo de donde proviene. Y corriéndonos un poquito también de esto de quizás las personas que utilizan específicamente los servicios, digo, porque también la concepción o este cambio de paradigma de la salud mental habla también de incrementar la salud mental de toda la población en general. Entonces estamos hablando de problemas de adicciones, de también cómo las desigualdades sociales se meten todo el tiempo en generar muchos problemas de salud mental o en disminuir la salud mental de la población. Y entonces, en ese sentido también, ¿no? La ley contempla, o no, contame vos, todo este laburo como más comunitario de trabajar con la sociedad preventivo en incrementar su salud mental. De alguna manera apoyando lo que es la formación y el crecimiento de los dispositivos, digamos, periféricos y no centralizados, sino descentralizados, tiene que ver con esto, con seguramente poder tener un mayor acceso a lo que es promoción, a lo que es prevención, poder pensar desde ese lugar y no desde el lugar, como decíamos, hospitalocentrista, claro, ¿no? El hospital monovalente y un lugar, bueno, donde se lleva a cabo toda la atención y todo lo que se puede hacer por la salud mental. Digamos, desarmar eso y abrirlo. Hoy por hoy se está, implementando esto de... Hay muchos lugares que están trabajando en dispositivos comunitarios. Ciertamente, la mayoría, mucho trabajo a pulmón dentro de salud mental. El nivel de cantidad de gente trabajando ad honorem, yo no sé cómo es en el resto de los lugares públicos, pero en salud mental es grandísimo, de servicios donde tal vez el personal o la gente que está atendiendo está formado, el equipo está formado por 20 personas y hay dos cargos, y 18 personas trabajan ad honorem de todas las disciplinas, ¿no? Con lo cual, bueno, si bien hay lugares de trabajo comunitario, hay mucho laburo ad honorem. Claro. O sea que tremendo desafío para el futuro, que es constituir instituciones de derechos humanos, no solamente para la gente que reciba la atención, sino también que se respeten los derechos de todos los trabajadores que forman parte de la comunidad de la salud mental, que creo que, como bien planteabas vos, Vanina, tiene que ver con un planteo social que nos involucra a todas y todos en este punto. Bueno, para ir cerrando, quizás en principio agradecerte muchísimo, Hernán, por haber venido en el día de hoy. Vamos seguramente a ver este tema transversalizado a través de lo que sean nuestros próximos programas, porque es una realidad que se constituye como un desafío para poder efectivizarla y que afecta a varias, a todos, a todas y todos nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias, Hernán. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias. Nuestro primer invitado en el piso de la tribu. Gracias. Muy bien. Bueno, y lo despedimos con un gran aplauso, ¿ok? Radio La Colicata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Yo la verdad es que voy a ir a nuestros zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvina, así que no me van a cuidar, que estoy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Pero a los 19 años y 4 meses de estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Yo estoy en el manicomio. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo otra vez para acá adentro. Loca. Siempre fui loca. Loca. Siempre fui loca. Yo estoy en el manicomio. Pasa no interesa, ¿no? Hasta que te sucede y caes ese mundo, ¿no? Como caes enfermo a este que tampoco a mí me interesaba. Hay distintos tipos de agresión. No escuchar, ignorar, sobremedicar. Esta noche es la noche de noche. Bueno, el tema este que escuchamos es algo que les traje a las compañeras para que presenten. Es un tema de Manu Chao, un disco de Manu Chao que hizo ahí en La Colifata, que es un emprendimiento, es un espacio que funciona, bueno, ya muy conocido, no hace falta que lo presente, ¿no? Y bueno, es un disco muy interesante y me interesaba compartir algunas cositas del disco. ¿Cómo se llama el disco? Siempre fui loco, se llama el disco. Un tema. Sí. Bueno, vamos a saludos. Tenemos saludos de Nelly, Gustavo, Sole, Mauro, que nos estaban escuchando. Nati también, colaboradora de la radio. Nada, para hacer saluditos. Y un saludo muy especial a los compañeros y las compañeras de 100% Diversidad y Derechos, que están cumpliendo 3 años. Bueno, acá tenemos una gran representación de la organización y aparte siempre están colaborando con nosotros, siempre nos dan una mano con la producción para sacar notas, así que bueno, nada, felicitaciones por estos 3 años, por muchos más, por las reglamentaciones de las leyes que nos faltan. Perfecto. Y ahí vamos, salud. No entendé nada. Requeteque. La reteque. La requete. La reteque. La reque. La requeque. La requete. La requete. La requete. La requete militante. ¿No? Dale, dale, dale. Información de mujeres en lucha. Casi llegando a las 9, antes de que vayas a agarrar el teléfono para pedir la pizza, te pasamos la data de la requete militante de esta semana. El jueves 1 de noviembre, este 1 de noviembre se cumple un año de que se cayera el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que haya perdido estado parlamentario, a eso nos referimos. Así que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito convoca una concentración a las 17 horas en Congreso y a las 18 movilizamos a Plaza de Mayo para la aprobación del proyecto que necesitamos urgentemente para evitar el avasallamiento del derecho de las mujeres con los vetos y con este tipo de actitudes. El día misóginas. Repetilo, primero. Jueves 1 de noviembre en Congreso a las 17. Vamos, que el 2013 tiene que ser el año del aborto. Pañuelos verdes, ¿eh? Definitivamente. Dos arriba. Y el sábado 3 de noviembre a las 14 horas se viene la segunda marcha de las putas en Buenos Aires. Para pasarme bien la fecha, porque el año pasado estuve en el obelisco solita. Yo me acuerdo de eso, que se equivocó de día. Para, con tu cartel soy una puta y qué. Claro, ella sola, soy una puta y encima le vengo el día que se me canta. Si digo que no, es no. Porque la consigna de este año es porque somos personas, no estereotipos. El 3 de noviembre a las 14 horas en Plaza de Mayo arranca el festival, va a haber talleres, charlas, bandas y después a las 6 de la tarde empieza la marcha de las putas. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, hubo un antecedente en Canadá, después esta marcha se replicó a lo largo de toda Latinoamérica, el año pasado llegó a Buenos Aires que cayó con día de lluvia, me parece. Se pasó y Juli quedó abajo de la lluvia. La Revolución de Mayo se hizo con paraguas. ¿Por qué la marcha de las putas? Porque íbamos de tacos y no daba bajo la lluvia. No tenía la... Bueno, si querés saber un poco más sobre la marcha de las putas, que es súper interesante, lo podés buscar en Facebook, en la marcha de las putas. ¿Cómo? ¿Cómo me gusta como Nati dice puta? Que no sé cómo decir. Marcha de las putas, sí, ¿no? Pero, digo, para que conozcas un poco más los antecedentes y un poco de qué la va esto, nada, buscalo y este sábado, si no, te vas a las 3 de, a las 2 o 3 de la tarde, te escuchás un par de bandas y después te vas marchando. Esto, digo, la idea, te vas vestida como te pinte. Como te pinte, porque justamente la marcha de las putas tiene esto también, que la idea es que uno se vaya vestido como se le cante. Que no es no. Y que no es no. Dale que se acaban los panes rellenos. Dale que se acaban, se acaban. Nos vamos con un tema, que Mariana sí. No tiene ahí. ¿Sí? Sí, con un tema brasileño. De Carlinhos Brown. Mariana no está. Un tema, ya sé enamorar. Que, ya sé enamorar. Tribalistas. Este es Marisa Montes con Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. Para que te vayas. Bien arriba y agradecemos de nuevo. A Pablo. Javieri, un golazo, gracias por venir. Vení a visitarnos, Pablo. Te queremos. Nos vamos. Gracias, Hernán. Gracias, Salva. Nos vamos la semana que viene. Chau. Espacio publicitario. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele. No sea tonto.